Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios, capítulo 3, e iniciamos una nueva serie. En esta noche vamos a iniciar una nueva serie que se va a titular la serie Las Recompensas Eternas. Las Recompensas Eternas. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 al versículo 15. Primera de Corintios 3, del 10 al 15. Este pasaje es la base teológica de nuestra conferencia y de las que vamos después de esta a continuar. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Una de las verdades más grandes de la Biblia se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La palabra de Dios nos promete de una forma implícita, de una forma categórica y clara, que todo lo que hagamos en nuestra vida cristiana nunca es en vano. Un vaso de agua que tú le des a una persona en el nombre de Jesús, tu santificación, tu crecimiento, nunca jamás será en vano. Dios nos demuestra con esta promesa de que todo lo que nosotros hagamos será recompensado. Todo lo que tú hagas algún día va a ser premiado grandemente, porque lo hiciste por causa de Cristo en esta cortísima vida que Dios nos ha regalado. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste acerca de las recompensas que Dios te ha prometido en la Biblia? ¿Has reflexionado profundamente en tu vida lo que significa servir a otros? ¿Has pensado realmente en qué consiste la gran comisión de la vida cristiana? ¿Para qué nos salvó Dios? ¿Cuál es el propósito que haya muerto en la cruz por nosotros? No solamente para que pasemos la vida eterna algún día con Él, sino para que en esta vida hablemos de Él. La gran comisión en Mateo 28, 19 y 20 es: vayan y prediquen el Evangelio. Ve a tu oficina, ve a tu trabajo, ve a tu escuela, ve a la tienda, a cualquier lugar donde tú vayas. Habla de lo que Dios hizo en la cruz por ti y lo que puede hacer por la gente. Hechos 1:8, Cristo lo vuelve a insistir: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán, gracias a este poder, me van a ser testigos, comenzarán a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y por toda la tierra. La razón de la salvación y la razón del bautizo del Espíritu Santo es hablar de Cristo. Y esta es nuestra misión en la vida. Dios nos ha comisionado para que hablemos de Jesucristo. Y podemos hablar de Jesucristo trayendo folletos con el taxista que te subes. Nunca te bajas de un taxi sin que el taxista haya oído el plan de la salvación. Al lechero, al panadero, al tendero, al carnicero, al tamalero, a la persona del salón de belleza, al peluquero, a tu primo, a tu hermano, donde quiera que tú vayas, habla de Cristo, porque para eso Dios entregó su vida por todos nosotros. Si nosotros supiéramos realmente en nuestro corazón todo lo que nos está esperando en la otra vida, y que todas las recompensas que vamos a recibir algún día van a estar íntimamente relacionadas a nuestro servicio y a lo que dijimos de Cristo, entonces cambiaríamos totalmente nuestra manera de vivir. El apóstol Juan en su primera carta dice en el capítulo 3, versículo 3, que todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que está esperando a Cristo, todo aquel que algún día sabe que va a ser recompensado, se purifica a sí mismo, así también como Él es puro. Vamos a ver en este estudio, en esta noche, las coronas que Dios nos ha prometido. ¿Cuál ha sido hasta este momento en tu vida cristiana la experiencia más agradable que has tenido? ¿Habrá sido cuando te casaste? ¿O tal vez cuando te graduaste en la universidad? ¿O tal vez cuando te sacaste la lotería? ¿O cuando te dieron un aumento de sueldo o un trabajo mejor? Quiero decirte que ninguna experiencia que tú hayas pasado en esta vida jamás se podrá comparar con la emoción que vayamos a sentir en el momento cuando lleguemos al cielo. Imagínate nada más, piensa en esta noche, cuando estés llegando a la misma presencia de Dios escoltado por los ángeles. Imagínate cuando extiendas tu mano y le des tu mano a Dios. Cuando Él reciba tu mano y te diga, no la mano, acércate, hijo, acércate, hija, y sientas los brazos de Dios. Imagínate cuando comiences a respirar otro aire diferente del que respiramos aquí, allá en el cielo. Imagínate saber que ya nunca, cuando estés en el cielo, volverás a sentir temor de nadie, ni dolor, ni sufrimiento. Nadie te podrá perseguir, ni calumniar, ni hacerte daño, porque nunca, jamás en la vida volverás a morir. Jamás en la vida más precioso, dice Isaías 65, nunca más habrá memoria de la vida pasada. Cuando lleguemos al cielo, Dios va a borrar de nuestra mente todos los recuerdos de aquí de la tierra. Nadie en el cielo se va a acordar de cuando fueron y te pusieron una inyección, cuando te cobraron la renta, cuando te dio cáncer, cuando te persiguieron porque no les pagabas, cuando chocaste un carro y te echaste a correr, o de tu abuelita que no se salvó. Nunca nadie en el cielo se va a volver a acordar de nada de lo que hizo aquí en la tierra, porque no podríamos disfrutar el cielo y al mismo tiempo vamos a tener una mente totalmente diferente de la que tenemos actualmente. Recuerda y piensa en esta noche también el saber que al llegar al cielo vas a vivir para siempre, no rodeado de tus vecinos, no rodeado de tus enemigos, rodeado de ángeles, lleno de gozo siempre, de alegría y de felicidad. ¿Qué momento más emocionante será cuando nosotros lleguemos al cielo? Solo pensar en todas estas cosas hace que nuestro corazón palpite mucho más rápido. Y tal vez tienes mucho tiempo que no has pensado acerca de todas estas promesas en la Biblia, y tal vez esa sea la razón de tu desánimo y de tu apatía espiritual. No cabe duda que en esta vida necesitamos todos los seres humanos ánimo. Las esposas necesitan que el esposo les diga, pero qué bonita estás, mi gordita chaparrita, bonita y linda. Necesitan las esposas que le digas de vez en cuando, mi vida, qué ricos frijoles, no que llegues a comer como en un restaurante siempre, la comida, las enchiladas, el postre, ahí nos vemos y adiós. Las mujeres necesitan ánimo para que no se marchiten. Y nosotros también los hombres necesitamos ánimo de parte de nuestra esposa. Y como hermanos necesitamos ánimo. ¿Cuántas veces cada quien trae su problema y personal y nunca sabemos lo que estamos sufriendo cada uno de nosotros? Pero qué bonito es que alguien llegue y te ponga el brazo y te diga, Juan, te amo. Felipe, quiero decirte que estoy orando por ti. Yo sé que tienes algo en tu vida y que estás atravesando, pero mi familia está orando intensamente y estamos haciendo guerra a tu favor. El oír eso, no saben cómo nos anima, ¿no es cierto? Necesitamos todos motivarnos, animarnos, porque necesitamos fuerzas para poder seguir viviendo para Jesucristo. Y mis hermanos en Jesucristo, cada día vamos a tener más obstáculos para crecer. Cada día se va a levantar más gente en contra de nosotros. Cada día vas a encontrar más piedras en el camino, porque el camino al cielo está lleno, sembrado de espinas. Jesucristo, en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, recordando que algún día todos los que seguimos el camino de la vida y de la verdad, el camino de la vida eterna, necesitábamos palabras, dejó estas palabras impresas en su santa palabra. Y oigan las palabras de Cristo antes de que Él abandonara a sus discípulos, que son las palabras que 2000 años después a nosotros nos pueden seguir confortando, fortaleciendo y animando para vivir para Él. Jesús dice en Juan 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a prepararles lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré. Aquí está hablando del rapto. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Observen que Jesús nos advierte que no podemos permitir ser perturbados en nuestra vida interior. ¿Ya lo vieron? Son palabras solemnes y advertencias de Cristo. No se turbe tu corazón. En otras palabras, van a encontrar, dice Cristo, afuera en el mundo, muchas cosas que si tú dejas que entren dentro de tu vida espiritual, vas a comenzar a dudar, vas a comenzar a trastabillar, vas a comenzar a ser perturbado, vas a comenzar a tener temores porque dejaste que entraran a tu corazón. Y Jesús dice, no dejen que ninguna cosa que pase en el mundo entre adentro de tu corazón. En otras palabras, nunca pierdan la paz. Mantengan siempre la paz interior. Veamos otras palabras en Juan 16, versículo del 20 al 23. Dice Cristo en Juan 16, del 20 al 23, de cierto les digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie les quitará vuestro gozo. En aquel día, o sea, cuando estemos con Él, no me preguntaréis nada. De cierto les digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Cristo en este pasaje nos dice en el versículo 20 que el mundo en que vivimos ahorita es un mundo, un valle de sombras, como el Salmo 23, y de muerte. Es un valle de sombras y de muerte. Estamos rodeados de dolor. Estamos rodeados de guerras, de heridos, la Cruz Roja, hospitales, la policía, los soldados, ataques, persecuciones. Estamos rodeados de lobos. Estamos rodeados de tristezas y de cosas que compungen nuestra vida interior. Ustedes tienen ahora tristeza y tienen ustedes, y dice el versículo 20, y el mundo se alegra. ¿No es cierto que muchas veces estamos nosotros tan dolidos de todo lo que está pasando y ves a tu vecino Juan con Juan charrasqueado y con la canción del ausente? Con la música a todo volumen y la botella de tequila y unos gritos, ¡arriba Jalisco! Y tú te comienzas a preguntar, pero yo que soy cristiano, ¿no me estaré perdiendo de lo bueno del mundo? Los jóvenes ven a otros jóvenes en el carro pasar y gritar, fumando marihuana con las cervezas y el alcohol, y aquí los jóvenes cristianos con su Biblia, y se burlan de ellos y los persiguen, y ves que el mundo se alegra, y eso puede darte envidia. Y dice el Salmo 37, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¡Cuidado! Dice el Salmo 73, que por poco el salmista cae cuando vio la prosperidad de los malos. Pero nosotros no podemos estar evaluando nuestra vida cristiana de acuerdo a cómo vive o no vive el mundo. Tenemos que creer las promesas y la palabra de Dios. Pero Cristo dice en el versículo 21 que la vida también se compara con un parto de una mujer. Una mujer durante 9 meses sufre bastante. Náuseas, dolores, ascos, fuchis, tristezas, cualquier cosa, vuela la mosca y se pone a llorar. Una mujer que está embarazada, nadie la entiende más que otra que ya pasó lo mismo. Casi siempre los hombres no tenemos la comprensión de lo que una mujer atraviesa cuando va a traer un hijo. Pero estos dolores de la mujer, mientras el niño está al borde o en el preámbulo de salir del mundo de la oscuridad al mundo de la luz, los dolores de parto aumentan y se hacen mucho más grandes, más dolorosos y más intensos. Y Cristo compara la vida con una mujer embarazada. Y dice que así como la mujer cuando comienza, ¡ay mi vida!, y habla al doctor, ¡ay mi vida!, y son cada 10 minutos, después cada 5 minutos, y cuando los dolores son cada minuto o cada 2 minutos, el niño ya no tarda en salir. Jesús dice lo mismo en el versículo 21. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado la hora, pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia. ¿Qué gritos da una mujer cuando trae un hijo por un parto natural? Pero cuando sale el niño y le pone el doctor el niño junto a su regazo, ahí en el cojín, en la almohada, y ve a su criatura, ya no se acuerda y le dice a su mamá, ¡ay, cómo me dolió! ¡Ay, qué sufrí! No se acuerda ya de nada. Y hasta le dice al esposo, ¡nos echamos otro! Y hay mamás, ¿verdad? Mi abuela tuvo 17. Mi padre tuvo 17 hermanos. Bueno, eran otros tiempos, desde luego, ¿no? Pero Jesús dice que es exactamente cuando nosotros veamos su luz y cuando amanezca para nosotros y le veamos a Él, ya no nos vamos a acordar de nada de lo que sufrimos, porque entonces, dice la Biblia, nosotros nos volveremos a gozar, versículo 22, y nadie, dice Cristo, ya no habrá nadie, ni desnudez, ni espada, ni muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los demonios, ni lo invisible, nos podrán separar jamás del amor que es en Cristo Jesús. Romanos 8, 35 al 38. Y finalmente en Apocalipsis capítulo 22, Cristo acaba la Biblia con palabras de ánimo, con palabras de motivación otra vez. Y tenemos, hermanos, que leer la Biblia. Tenemos que encontrar estas palabras para motivarnos, para animarnos, para alentarnos, para continuar sabiendo y cada día recordando, vale la pena vivir para Cristo. No hay nada que nos pueda desanimar. Apocalipsis 22, versículo 7. Dice Cristo, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo del 12 al 14. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar. Vean ustedes otra vez, Él viene a premiarte. Él viene a premiarte, a recompensarte. Y estas recompensas que vamos a hablar a continuación son grandes. Para recompensar a cada uno, la recompensa es individual, no es colectiva. A ver, todos los cristianos, hay el mismo premio, no, uno por uno de cada iglesia va a ser llamado ante la presencia de Cristo, que se llama el Bema de Cristo, o sea, el tribunal de Cristo. Cada cristiano va a ser llamado, va a ser puesto enfrente, y cada vaso de agua, cada peso, cada sonrisa, cada vez que hablaste de Cristo, todo está apuntado en las computadoras de Dios. Todo lo que hiciste desde que te convertiste. Dice el versículo 13, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Por qué es tan importante, pues, hermanos, saber y tener idea y conocer las recompensas eternas? Hay cuatro razones muy breves. Número uno, porque Dios nos ha revelado en la Biblia que en la otra vida hay premios. Dios nos ha dejado en su palabra de una forma preciosa la revelación de que hay premios en la otra vida. Y solo este pensamiento debe animarnos y motivarnos y saber que no es en vano lo que estamos sufriendo. Número dos, porque al comprender que hay premios, nos animará cuando nos sintamos desanimados y cargados. Dios no se va a olvidar de esa madre que sufrió de manos del esposo injusto. Dios no se va a olvidar de esos hijos ingratos que hicieron sufrir a esa madre cristiana. Dios no va a olvidarse de esos pastores que fueron perseguidos y calumniados. Dios no se va a olvidar de los cristianos valientes que testificaron y sufrieron persecución e incomprensión por causa de Cristo, porque un día Dios, como Él no se olvida de nada, los va a recompensar por su fidelidad y por su servicio y consagración a Él. En Hebreos, en el libro de los Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice la Biblia, porque Dios no es injusto, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no se olvida, no es hombre para que se le olviden las cosas. Todo lo que un cristiano ha trabajado por él, todo el servicio que un cristiano le ha dado a otro cristiano, Dios no lo olvida. Dios te va a premiar, Dios te va a recompensar. En tercer lugar, al conocer que va a haber premios, nos va a continuar para que sigamos sirviendo al Rey. Será más fácil los sacrificios que hagamos cuando sabemos que que se nos recompensará cada uno de ellos. Así como los atletas en las Olimpiadas compiten y corren, los futbolistas se preparan, no toman vino, no toman alcohol, no toman, fuman cigarros, se acuestan temprano, no comen carnitas ni comen cosas que les enfermen el estómago, así como ellos se preparan para competir, para que les den una corona, una moneda, una medalla de oro, así nosotros debemos de vivir anhelando sacar las 5 coronas de oro que están en el cielo esperándolos. Y en quinto lugar, la verdad de los premios es la mejor información que le puedas dar a un cristiano que tú sepas que vive desanimado. A todos los estudiantes aplicados se les dan menciones honoríficas, se les otorgan becas para continuar sus estudios y de esta manera animarlos a continuar estudiando. A los empleados del mes se les dan honores y gratificaciones. De la misma manera, nosotros debemos acercarnos a esos cristianos desanimados, desalentados y recordarles, hermano, tus sufrimientos, lo que estás pasando ahorita, hermana, con tu esposo, lo que estás pasando en el trabajo, lo que tú estás atravesando, hermana, no es en vano. Recuérdalo, hermana. Mira, vamos a orar ahorita por Dios y vamos a pedirle a Jesucristo que te fortalezca y recuerda que hay un premio porque estás con tu paciencia y sigues perseverando y no has abandonado el camino de la verdad. Cuando tú le dices esto a un cristiano desanimado, no te imaginas cómo levantas su corazón. Vayamos a 1 Corintios 3 y ahora sí veamos el tiempo y el lugar de las recompensas. 1 Corintios capítulo 3 y veamos el tiempo y el lugar de las recompensas. En el versículo 6 y 7 de 1 Corintios 3 dice el apóstol: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquí se nos describe el trabajo de los cristianos en la iglesia. Y las recompensas emergen o surgen en el versículo 8. Y dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, cada uno individualmente recibirá su recompensa conforme a su labor. Aquí se nos muestra claramente que estamos nosotros viviendo de una forma colectiva e individual, y el principio es el siguiente: aun cuando los cristianos trabajamos en equipo, la Biblia nos muestra que Dios va a recompensar la individualidad. Aun cuando trabajamos en equipo y la iglesia somos muchos, Dios a cada uno de ustedes, así por separado, ven para acá Chenchis, ven para acá Manolita, ven para acá Juan, ven para acá Pedro, a cada uno en particular, lo que él hizo en equipo y solo le va a ser tomado en cuenta y le va a ser recompensado. Versículos del 11 al 13. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En otras palabras, la base de las recompensas es Jesucristo. Si tú en el día del juicio llegas y le dices: oye, Señor, es que yo tenía mi vida cristiana, pero también seguía a Buda. Yo era cristiano, pero también estudiaba Dianética. Yo era cristiano, pero también estudiaba Metafísica. Yo era cristiano, pero también era masón. Yo era cristiano y también era comunista. No vas a ser recompensado, porque nadie puede poner un fundamento en la vida cristiana, y el fundamento sobre el cual construimos tiene que ser nada más Jesucristo. Y si tú pones un fundamento y la mitad de tu fundamento es Cristo y la mitad la Dianética, la mitad es Cristo y la mitad del comunismo, la mitad es Cristo y la mitad es Freud, la mitad es Cristo y la mitad es el ascetismo, no vas a permanecer, se va a caer tu casa. Solo puede ser Cristo la base donde estamos parados. No se puede ser cristiano y tener un pie en una filosofía y el otro pie en Jesucristo, porque no vas a recibir ninguna recompensa. A continuación, dice el versículo 2, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca. El versículo 12 nos habla de dos tipos de material. Por un lado está el oro, la plata y las piedras preciosas. Y aquí, por el otro lado, está la madera, el heno y la hojarasca. El oro y las piedras preciosas son materiales que no se queman. Sufren la prueba de un incendio. Pero cuando un incendio viene a una casa, lo primero que el fuego consume es la madera, el heno y la hojarasca. Los materiales imperecederos representan las obras motivadas por Cristo. ¿Cómo fue que te recompensaran los hombres? Cuando esas obras sean puestas en evidencia por la luz, serán quemadas y no recibirás absolutamente ningún premio. Dice el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Aquí el día es el día del Señor, de primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 4, de segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 2, y de Apocalipsis 6, del 12 al 17. El día de Cristo, el día que Él viene por nosotros. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, cual sea, el fuego la probará. Aquí encontramos en este pasaje que la calidad de la obra, no la cantidad, será recompensada. No es lo mucho que hayas trabajado por Dios, sino la calidad de lo que tú hiciste en el nombre de Jesús, lo que va a ser recompensado. Ahora vayamos al capítulo 2 de capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, donde encontramos otra vez mencionadas las recompensas, los premios por Dios. En 2 de Corintios 5, del 1 al 10, dice el apóstol Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, ¿cómo le llama Pablo al cuerpo humano? En el versículo 1, le llama morada terrestre, le llama tabernáculo. Si nuestro cuerpo, nuestra morada, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esto significa que la juventud se lleva en el corazón, nunca en el cuerpo. Hay personas que se paran en el espejo y ya estoy muy viejito, ya estoy muy vieja. Y como se ven arrugadas y menos pelo, eso por verse así en el espejo, por ver una imagen falsa, comienzan ellos a creerse que están viejos cuando el espíritu dentro nunca puede morir ni envejecer. Moisés llegó a los 120 años y la Biblia registra en el libro de Deuteronomio que el vigor nunca lo perdió. Entonces tú no te veas en el espejo la apariencia que el espejo te da de este cuerpo que cada vez se consume, se hace arrugas y feo, sino piensa dentro de tu corazón que eres eterno y que aunque tienes cara de viejito o de viejita o te estás acabando, piensa por dentro cuánta fuerza tengo y levántate en la mañana y respire el oxígeno y siéntete joven en tu corazón. No te veas viejito, vete joven, fuerte, porque cada vez estás creciendo hacia la eternidad. Y puedes llegar a los 80, a los 100 años de edad, con vigor y como gallito giro. Como chinampina puedes llegar. ¿Por qué? Porque no tienes arrugas en el corazón. Los jóvenes no son los que no tienen arrugas en la piel, sino porque hay jóvenes viejos. Hay muchachos de 25, 30 años de edad que parecen viejitos de 60. Y hay señores de 80, 90 años de edad. Recuerdo a mi abuela, que se murió de 97 años, la encontrabas temprano, prendidita, lavadita, y vámonos al estudio, y para acá y para allá, y dice, yo ando siguiendo a Cristo por donde quiera y lo jalo a Cristo, y dice, me le agarro el manto a Cristo y no lo suelto, y no lo voy a soltar, y se murió llena de energía y llena de vigor. ¿Por qué? Porque nunca se vio vieja. Nada más por eso, nunca se consideró vieja. Siempre estuvo viendo a Cristo y no lo que el espejo le traslucía, sino la fuerza interior tan grande que tenía a los 97 años de edad. Si nuestro tabernáculo y nuestro cuerpo día a día se está deshaciendo, recuerda la recompensa. Tienes cuando este cuerpo corruptible y que está cada día deshaciéndose y se lo coman los gusanos o se lo coman los tiburones o te caiga una piedra en un temblor o te caiga un meteorito en la cabeza o te atropelle un carro, no importa cómo tú te mueras, en el momento en que pasas a la otra vida, Dios te da un cuerpo perfecto. Y si tú moriste de 100 años, en tu cuerpo tu espíritu dentro creció y se fortaleció, y lo que se va al cielo es el espíritu. El cuerpo viejo, feo, arrugado, se queda aquí abajo, pero lo que sale del cuerpo es el espíritu, y el espíritu es revestido por otro cuerpo superior, glorificado, celestial. ¿No te anima eso para ser joven en tu corazón? Ya no te amargues cuando te veas en el espejo. ¡Qué vieja me estoy poniendo! ¡Qué viejo me estoy poniendo! Dice el versículo 2, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, mientras estamos en este cuerpo frágil que se está deshaciendo. Dentro de nosotros hay un anhelo, hay un deseo, hay una pasión que nos quema y que nos arde y que por todos los días le dice a Dios, oh Señor, dame otro cuerpo que ya no esté sujeto ni al cáncer, ni al problema del SIDA, ni enfermedades del hígado, ni del corazón, ni los riñones. Gemimos, queremos, deseamos volver a tener otro cuerpo mucho mejor. ¿No es verdad? Dice el versículo 3 que entonces vamos a ser hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pablo expresa en el versículo 4 el deseo de todos ustedes que no quieren morir y que quieren pasar a la otra vida sin experimentar la muerte a través del arrebatamiento de la iglesia. ¿Ya lo vieron? Deseamos, no quisiéramos ser desnudados, desnudares, no quisiera que mi cuerpo, o sea, no quisiera morir, no quisiera que este cuerpo fuera visitar la tumba, sino quisiera que dentro de lo desnudo fuera revestido para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y estoy seguro que nosotros, esta generación de cristianos, somos la primer generación. Muchos de nosotros no vamos a saber nunca lo que es morir. En cualquier momento, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, tal vez seamos la primer generación en toda la historia de la iglesia cristiana que nunca vamos a experimentar ni a saber qué se siente o qué se sintió morir. De repente vamos a ser revestidos y transformados en una fracción de segundo por el poder de Dios y recibir a Cristo en los aires. Y finalmente dice Pablo en el versículo 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y el versículo 9 y 10 nos dice de una forma categórica y clara lo que debemos hacer mientras estamos esperando el nuevo cuerpo. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Mientras estemos en este cuerpo, debemos procurar agradar a Dios. Y dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el Bema de Cristo. La palabra tribunal en el griego es, con B grande, Bema. Y es un estrado donde el juez premiaba y le daba las coronas a cada uno de los competidores durante los Juegos Olímpicos. Esto nos habla que va a haber un día en el tiempo y en el espacio donde va a haber millones de seres humanos en un lugar grandísimo. Y son puros cristianos nada más, porque el juicio de los malos se encuentra hasta el Apocalipsis 20, del 11 al 15. Pero en el juicio de nosotros los cristianos, ya no está relacionado con la salvación, porque ya fuimos salvos. El juicio de nosotros va a estar relacionado con las recompensas, con los premios, hermanos, que vamos a recibir. Y el día que seamos juzgados para ser premiados o para perder los premios, se llama en la Biblia el tribunal de Cristo. Y se repite dos veces, en Romanos 14:10 y en 2 de Corintios 5:10. Ahora bien, aquí nosotros encontramos en este pasaje de que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno, otra vez, la individualidad. Tú, yo, tu sirviente, el panadero, el hermano de allá, todos los que fuimos cristianos, cada uno va a pasar ahí en medio de Cristo. Va a estar el Padre sentado, Cristo sentado, los ángeles rodeando por millones de millones de millones, aleluya, aleluya, aleluya, y unos coros increíbles celestiales, y de repente, Juan Pérez. Pero ya no dirá a la reja con todo y chivas. Juan Pérez, a presentarte ahí, y vas a pasar, y toda tu vida cristiana desde que te convertiste, lo que soñaste, lo que pensaste, los libros que leías, las revistas, las obras, los vasos de agua, tus diezmos, todo va a ser contado, evaluado y pesado, no por tus vecinos ni por tus familiares, sino por el juez de la humanidad. Aquel que no puede juzgar a nadie con injusticia, aquel que es todopoderoso, aquel que es sabio, le va a pagar a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras. Y vean lo que dice versículo 10. Cada uno recibirá según, el premio es según, la recompensa que vas a recibir va a ser según lo que hayas hecho. Mientras estabas en este cuerpo corruptible, sea bueno o sea malo. En otras palabras, Dios va a tener a Juan Pérez aquí adelante. Juan Pérez, a ver, tienes una obra buena, dos, tres, cuatro. Le va a decir todas las obras buenas de Juan Pérez y después las obras malas. Si las obras malas son igual que las buenas y queda así en la balanza, Juan Pérez no se lleva ningún premio. Pero si son más las obras buenas que las obras malas, Juan Pérez va a ser recompensado. Porque si las obras malas fueron más grandes, las obras malas te quitarán lo que hiciste bueno. Esta es una de las tragedias más grandes de la vida cristiana. Que puede haber un muchacho que se llama Juan Pérez que iba corriendo en la vida cristiana y iba llegando a la meta, ya está, lleva 4 coronas, 5 coronas, y, apúrate Juan, y antes de llegar a la meta, cae. Y peca. Y cae en adulterio, cae en fornicación, cae en el fraude, cae en robo, cae en algún pecado grandísimo, y en ese momento viene Cristo. Y cuando eres llevado al cielo, en ese momento, todo lo que hiciste lo derrumbaste, porque al final abandonaste la carrera. En 2 de Juan, el apóstol nos lo advierte y nos alerta y nos dice en el versículo 8. 2 de Juan, versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mis queridos hermanos en Jesús, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estamos viviendo para recibir recompensas eternas. Vale la pena santificarse. Vale la pena, mientras más jóvenes sean muchos de ustedes, qué privilegio recibir a Cristo a los 15 años, qué bárbaro. Qué privilegio haber nacido en un hogar donde los padres les hablaron de Cristo desde que eran pequeños, qué enorme privilegio. Porque tienen mucho más tiempo de hacer obras, obras, obras, obras. Pero no se desanimen los que recibieron a Cristo ya grandes, porque no es la cantidad de las obras, sino la calidad de las obras, lo que contará en el día del tribunal de Cristo. Y hermanos en Cristo, recordemos que podemos echar a perder todo lo que hemos hecho si de repente se nos mete el diablo, se les mete más bien. Todos corremos el riesgo, ¿verdad? Si el diablo tiene una puerta de entrada y tú caes en un pecado y no te levantas y no te arrepientes y cae la venida de Cristo como ladrón en la noche en tu vida, en ese momento lamentarás por toda la eternidad que perdiste la oportunidad de tu vida. No perdáis vuestro galardón, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Señor, gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por alentar nuestro corazón, Señor, Creador del cielo y de la tierra, Padre de Jesucristo, Dios de toda consolación, Padre de misericordias. Oh Señor, te pedimos en esta noche que nos fortalezcas. Padre, te pedimos en esta noche que nos guardes del mal. Señor, guárdanos del mal. Guárdanos de los malos hombres, porque no es de todos la fe. Señor, sé tú nuestro escudo, Padre. Ninguna arma forjada contra nosotros, dice tu palabra, puede prosperar. Dios condenará las lenguas que se levanten contra ti y contra mí en juicio. Esta es mi herencia, dice el Señor. Ustedes sean valientes, ustedes permanezcan firmes, firmes en la fe, constantes en el trabajo, en el amor, en la esperanza, porque no es en vano lo que hacen por mi servicio, dice el Señor. Padre, te alabamos en esta noche, te bendecimos en esta noche. Te damos gracias por tu palabra, porque nos ha consolado, nos ha exhortado, nos ha edificado. Y te pedimos que velemos y animemos nuestro corazón, que los jóvenes le den gracias a tu Padre, Señor Jesús, porque los salvaste tan jóvenes, y que los que ya están grandes no consideren la edad cronológica de su vida, sino piensen que cada día el interior, el espíritu, se renueva día a día. Oh Señor, gracias, porque ya no miramos lo que se ve, miramos lo que no se ve. Todo lo que se ve es temporal, es efímero, es vacío, es vano. Mas lo que no se ve es eterno. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.